Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Allá en aquel rincón del mundo, donde confluyen el mundo eslavo y Oriente Próximo, se encuentra un país que conocemos con el nombre de Armenia, cuya historia es dolorosa y apasionante a la vez. Es un país donde existió un movimiento revolucionario y anarquista que se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos desde el siglo XX, que ha inspirado una obra de investigación histórica, una obra que lleva por título Nizares ni Sultanes, anarquistas del Cáucaso entre finales de 1890 y 1925. Una obra que repasa el movimiento libertario de esta parte del mundo y cuyo autor es Jordi Mais, que lo tenemos justo al lado del teléfono, nada más y nada menos que en Mallorca. Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? La primera pregunta que se nos plantea es cómo un nombre tan sumamente ingenioso, ni zares ni sultanes, ¿a qué se debe? Vale, pues en realidad se trata de las afirmaciones de parte de los revolucionarios del Cáucaso, revolucionarios armenios, que en un momento dado, en una de sus congresos, llegan a la conclusión y al acuerdo de luchar contra los dos grandes imperios que de alguna forma estaban sometiendo, ¿no?, la realidad del pueblo armenio, ¿no? El imperio turco, al frente del cual tendríamos a los sultanes otomanos, y al imperio de los zaristas, ¿no?, al imperio ruso, que, como ya indicaba, coadyugaban el día a día, ¿no?, de estos pueblos. No lo he comentado, pero Jordi Mais es historiador, experto además en los judíos mallorquines, en el periodo medieval, y claro, la pregunta que se nos plantea es cómo de un periodo y de una materia del estudio tan sumamente específica hemos saltado a esta otra, al Cáucaso y al movimiento revolucionario, además de corte libertario. Sí, bueno, yo hace tiempo que vengo analizando diferentes procesos revolucionarios y también episodios relacionados con la violencia en la historia, desde la Edad Media, como bien indicabas, hasta principios del siglo XX. Por interés personal y por formación, soy medievalista y como tal he analizado la violencia que se ejercía contra las diferentes comunidades judías en la Corona de Aragón y concretamente en Mallorca. Y bueno, siempre me he interesado un poco por estos márgenes de la historia, ¿no?, por esos episodios que no nos solían explicar en clase de historia y bueno, por intereses personales y he acabado pues analizando el Cáucaso, que es una cosa que si me hubieras preguntado hace unos años, la verdad que no me lo hubiera planteado. Pero mira, a raíz de una biografía que analizaba los últimos años de la vida de Kropotkin, que publiqué en el año 2018 en La Mala Testa, El Otoño de Kropotkin, pues me aparecieron unos personajes armenios y bueno, pues acabé tirando del hilo y fruto de este trabajo es el libro que comentabas. El Otoño de Kropotkin, que pudimos disfrutar la entrevista que en su día te realizó profesor Arcadio de La Linterna de Diógenes, que seguramente estará escuchando este programa porque siempre está atento a todo lo que hacemos desde Radio Onda Expansiva, un proyecto radiofónico mucho más modesto o mucho más Raimundo, como él mismo sabe, pero que es un proyecto que sin duda está hermanado. Te comentaba, o comentabas tú mismo, que el Cáucaso es un mundo apasionante. Georgia, Armenia, es en concreto este un país con una historia muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, mira, justamente cuando empecé a documentarme para este trabajo, pues al final me fui casi a la Edad Media otra vez, ¿no? nos encontramos en una confluencia, ¿no?, de civilizaciones y pueblos muy, muy diversos, ¿no?, de religiones, de realidades económicas, sociales, tribales, sumamente complejas, ¿no? Un paso histórico de oriente a occidente y de norte a sur que nos llevaría a las montañas del Cáucaso, ¿no?, donde hace varios milenios tenemos documentados, ¿no?, la población de esta zona. Más o menos a principios del siglo XIX la realidad sería la siguiente. Las zonas de influencia del Cáucaso estarían divididas, no a partes iguales, pero más o menos serían controladas por dos imperios, aunque podríamos hablar de tres, de dos imperios autocráticos, ¿no?, que actúan de forma despótica, como ya he indicado, el mundo turco y el mundo ruso, y también el pueblo armenio a su vez estaría dividido también en torno al mundo iránico, que también es mucho más desconocido y quizás que nos queda todavía más lejano, ¿no? Esta realidad donde nos vamos a encontrar turcos, kurdos, georgianos, armenios, por citar algunos pueblos, porque la realidad es mucho más compleja, pues nos encontraríamos ahí en el siglo XIX pues la explotación de diferentes comunidades, ¿no?, de origen armenio, sobre todo por el mundo turco y por el mundo ruso. Cuando nos acercamos a cualquier biblioteca y investigamos acerca de la historia del anarquismo, normalmente el anarquismo ibérico está bastante documentado, el anarquismo francés, si me apuras incluso el anarquismo italiano, el anarquismo ruso, pero el anarquismo armenio es un gran desconocido. ¿Cuándo surge este movimiento? Pues mira, efectivamente, a raíz de, como comentaba anteriormente, ¿no?, de mi acercamiento a la figura de Kropotkin, me apareció un médico armenio, ¿no?, Alexander Atabekian, y que durante un momento nos aparece como dos fotografías, ¿no?, en los primeros años de Kropotkin en Ginebra y justo cuando Kropotkin muere en 1921. A raíz del interés mío por este personaje, pues me acabé interesando por el mundo armenio en general, cuestión de la cual yo como estudiante de historia desconocía en general. De hecho, acabé confirmando en el mapa que Armenia estaba donde yo pensaba que estaba Armenia, ¿no?, porque es un poco desconocido para nosotros. Y bueno, a raíz de esta situación pues nos empiezan a aparecer a finales del siglo XIX, sobre todo después de una guerra que hay entre Rusia y Turquía, digo una de las tantas que tienen estos dos imperios. A partir de 1879, la represión que ejerce el sultanato turcomano o turco contra los armenios va a hacer que confluyan de alguna forma las, digamos, heterodoxias políticas que comparecen en el mundo occidental y también en el mundo ruso del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del primer marxismo, de los primeros federalistas que se acercan a la obra de Bakunin y también influenciados evidentemente por su cercanía con las diferentes sociedades secretas, populistas, ¿no?, los Naronniki rusos, que van a tener influencia entre las nuevas generaciones de armenios, que dicho sea de paso, evidentemente en buena parte son formados en universidades europeas, suizas y francesas, o en universidades rusas, ¿no? A raíz de esta relación, yo el libro sitúo dos fechas, ¿no?, 1890, porque en 1890 se crea lo que sería, digamos, el primer sujeto político que pretende la ruptura con el mundo turco, en la parte turca, que es donde tendrá más influencia, que es la aparición de la Federación Revolucionaria Armenia. Bajo mi punto de vista, no es la primera organización política. Existen con anterioridad ya el Partido Socialdemócrata Armenio, incluso partidos de corte liberal en Armenia. La creación de la Federación Revolucionaria Armenia va a configurar, ya comentaba, desde mi punto de vista, la aparición de la primera organización de corte libertaria anarquista, aunque no estrictamente anarquista, porque en ella confluyen elementos libertarios, elementos cercanos al marxismo y también al nacionalismo propio de la época. Otro de los elementos que es importante analizar, teniendo en cuenta el crisol de culturas y pueblos que se desarrolla en esta parte del planeta, y además teniendo en cuenta el periodo histórico que abordas, es cómo vive este movimiento revolucionario y anarquista armenio el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque entre Rusia y el Imperio Otomano hay más que palabras. Sí, Sí, mira, es uno de los episodios de la Primera Guerra Mundial, desde algún punto de vista, o al menos desde el punto de vista occidental, porque al final nosotros vemos la historia del mundo desde un punto de vista muy occidental. Cuando hablo de nosotros, hablo un poco desde el punto de vista de las universidades europeas, ¿no? Y claro, el mundo otomano y ruso pues nos queda un poquito lejano, ¿no? Hablamos mucho de los enfrentamientos de las fronteras europeas, ¿no?, entre Francia y Alemania. Y tal como indicabas, más que palabras, hubo muchísimo más que palabras. De hecho, no solo entre rusos y turcos, sino en el seno del Imperio Turco se acoge la presencia del sujeto armenio, por calificarlo de alguna forma, como un sujeto al cual se le acusa de alguna forma de ser quinta columnista, ¿no?, de ser la quinta columna. No será muy diferente de lo que ocurre con los judíos también en estos enclaves geográficos. El mundo ruso y el mundo turco atacarán de forma, digamos, sumamente violenta a los armenios, pero atacarán también de sumamente violenta a los judíos. Esto coincide en el tiempo con la aparición de organizaciones turcas, los denominados jóvenes turcos, que habían llegado al poder con la intención de renovar algunas estructuras, ¿no?, del sultanato turco, pero que una vez que consiguen hacerse con el poder y colocar a un sultán propio cercano a sus ideales, van a ofrecer de manera salvaje su cara más dura, con lo que se ha venido a denominar el genocidio armenio, ¿no? Un genocidio anterior al del pueblo judío y sumamente violento y desconocido. Es un genocidio que, si preguntamos a la gente por la calle, ¿no?, que saben de genocidio judío, nos podrán dar cuatro datos, pero seguramente de genocidio armenio poca información. Los cálculos que se están realizando nos hablan de, durante la Primera Guerra Mundial y en un periodo que se extiende hasta 1923, los jóvenes turcos y la administración otomana sería la causante del asesinato de en torno de 1,5 millones, 2 millones de armenios, una salvajada. Otro elemento importante que se plantea en el libro es la relación del movimiento anarquista de esta zona, de este enclave de Armenia, con movimientos, podríamos denominarlos, de liberación nacional. Una relación un tanto compleja que es importante que nos comentes, Jordi. Sí, como se indicaba, la situación en la zona es muy complicada. Habría que situarse en un mundo en el cual el nacionalismo está en emergencia. Incluso podemos recordar, ¿no?, aquellos textos de Bakunin, ¿no?, de la llamada a la liberación, ¿no?, de los pueblos eslavos. Estamos ante dos imperios que están en decadencia, que ejercen una política de rusificación y turquificación de los distintos pueblos que someten, y que esto va a despertar, evidentemente, grandes simpatías, ¿no?, por los nuevos movimientos de liberación nacional. Con muchas comillas, ¿no?, porque la situación es muy complicada. De alguna forma, grupos nacionalistas, algunos de ellos cercanos ideológicamente al marxismo, se van a acercar también a grupos, ¿no?, de índole libertaria, que van a situar, ¿no?, esa palabra, ¿no?, la palabra de libertad, como uno de los objetivos fundamentales, aunque haya que realizar alianzas, en tanto que se están enfrentando a enemigos sumamente grandes, ¿no? Aquí vamos a ver cómo confluyen alianzas muy sugerentes, ¿no? Incluso desde la independencia de Grecia, ¿no?, algunos anarquistas griegos, algunos marineros anarquistas, ¿no?, de origen italiano, que trabajan en el Imperio Otomano, en Estambul, en Tesalónica, ¿no?, en Adrianápolis, incluso pues en otras ciudades, ¿no?, de Egipto, bajo dominio otomano, en Alejandría, por ejemplo, van a colaborar con revolucionarios armenios, búlgaros, georgianos, macedonios, en una amalgama de pueblos cuyo único fruto o línea común sería la de la liberación, bien sea individual, bien sea nacional, ¿no? Y son múltiples, ¿no?, las colaboraciones que tienen en acciones armadas, en partidas de guerrilleras, y en grupos de autodefensa, porque en muchos casos finalmente se enfrentan a ejércitos muy numerosos y acaban consiguiendo poco más, ¿no?, que defender algunas comunidades rurales de estos enclaves tan, tan inhóspitos en muchos casos. Y siempre que abordamos un aspecto histórico de la historia del movimiento libertario, se nos puede plantear qué elementos para la actuación cotidiana aportan las investigaciones que están realizando. ¿Qué elementos, qué enseñanzas pueden desprenderse de esta investigación que ha realizado Jordi sobre el anarquismo armenio? Vale, yo he aprendido cosas que evidentemente yo a nivel personal me parecían como casi imposibles, ¿no? La aparición, por ejemplo, a finales del siglo XIX de periódicos anarquistas, no solo en Armenia, sino en lengua armenia, cuando aún en muchos otros sitios no existían, ¿no?, las publicaciones anarquistas. Vamos a ver cómo pueblos que acaban leyendo o sin leer a Kropotkin, a Bakunin, van a aportar experiencias cercanas al movimiento libertario, ¿no?, a prácticas de cooperación comunitarias, de autogestión y de colaboración, ¿no?, que entrarían en la línea del apoyo mutuo y algunas de las afirmaciones, ¿no?, de los denominados, entre comillas, clásicos o teóricos del anarquismo. Es decir, allí donde hay autoridad van a aparecer experiencias antiautoritarias de elementos que, aunque a sí mismos no se consideren anarquistas, van a manifestar prácticas y voluntades, ¿no?, ciertamente liberadoras. Además, va a comparecer escenarios que veremos con posterioridad, ¿no?, esa lucha o práctica internacionalista. La causa armenia, muy desconocida en Europa, así como empieza a difundirse, va a generar la adhesión, viajes, colaboraciones, actos por parte de organizaciones y de individuos a título individual, anarquistas, ¿no?, franceses, italianos, suizos, belgas, que, conocedores de la situación del pueblo armenio, ¿no?, de la situación de opresión y violencia a las cuales están siendo sometidos, dejan todo, ¿no?, y marchan a las montañas del Cáucaso o marchan a Estambul para colaborar de alguna forma con estos movimientos revolucionarios, ¿no? Serían algunas de las aportaciones, ¿no? Y luego visibilizar, bajo mi punto de vista, la inexistencia de redes, ¿no?, de colaboración que son invisibles, ¿no?, a simple vista, pero que conforme vamos siguiendo a algunos individuos, su correspondencia, las cartas, la colaboración y los actos, vemos que existe, ¿no?, esa solidaridad y esas redes que son muy fuertes y que las autoridades imperiales, policiales y paraestatales son incapaces de destruir, utilizando todos los métodos que tienen a su alcance, evidentemente la violencia también. Ni zares ni sultanes, anarquistas y revolucionarios del Cáucaso, 1890-1925, un libro que se presentará además este sábado, 22 de febrero, en la Biblioteca La Maldita, a partir de las 7, a partir de las 19 horas. Biblioteca La Maldita del barrio de Gamonal, que acogerá la presencia de Jordi, y si nuestros oyentes se han quedado con ganas de más, el sábado es el momento de plantear este debate sobre esta investigación apasionante, sin duda, sobre los anarquistas del Cáucaso. Muy buenas y muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por el interés y allí nos veremos. Gracias. Allí nos vemos. Un fuerte abrazo.